las olas del mar y tu sonrisa que ilumina el cielo azul. Dos almas se han juntado para navegar aquí, baby. Dime lo que quieras, que yo soy feliz bajo el sol, escapando del mundo. A tu lado estoy. Siempre te amaré. One love, one life, I'm in love with you. With you, ooh, ooh, ooh, ooh. One love, one life, I'm in love with you. With you, ooh, ooh, ooh, ooh. Caminamos a la par, esperando que el atardecer abrace nuestros cuerpos en la arena. Yo soy tan feliz, baby. Dime lo que quieras, que yo creo en ti, porque este amor es tan fantástico que no lo puedo explicar. Corazón se hizo romántico.